Subordinadas relativas. Las subordinadas relativas completan el sentido de la oración principal modificando o especificando un antecedente. Pueden darse en indicativo o en subjuntivo y se introducen con un nexo relativo, normalmente que. La elección entre modo indicativo y modo subjuntivo se basa en si el antecedente al que se refiere el nexo relativo es conocido o desconocido, concreto o impreciso, afirmado o negado. Modo indicativo. Antecedente conocido, concreto o general. Los chicos que saben hablar español vienen conmigo, los demás se quedan en clase. La profesora conoce a los chicos y sabe quiénes son los que hablan español. La paella es el plato español que se aprecia más en el extranjero. Es una constatación general. Mis padres piensan que la medicina alternativa es válida. Personas concretas. Modo subjuntivo. Antecedente desconocido, impreciso o negado. Los chicos que sepan español se vienen conmigo. La profesora no conoce a esos chicos, por eso no sabe si hablan o no hablan español. Busco a alguien que cuide a mis hijos. Todavía no sé quién encontraré para cuidar a mis hijos. No hay nadie que me comprenda. El hablante está negando el antecedente. Hay pocas personas que estén interesadas. El antecedente tiene la palabra poco, poca, pocos, pocas. Van siempre en subjuntivo también las subordinadas relativas con estas estructuras. Haga lo que haga, no conseguirá su perdón. Cualquier cosa que haga. Piense lo que piense, no estoy de acuerdo con él. Cualquier cosa que piense.